26 minutos pasaron de las 2 de la tarde y ya nos acompaña en el estudio León Rogani. ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Gracias por haberte acercado en un horario tan polémico. No, ¿por qué? Para el rock. De verdad, estaríamos desayunando, ¿o no? O ni siquiera. Recuerdo que 4999-0937 es el teléfono para que no nos llamen. cosaspulenta@gmail.com es el mail. Para si no, Facebook o Twitter, que es lo más fácil. Hashtag Laura Pulenta o Cosas Pulenta en Facebook. Pueden hacerle comentarios. Las chicas que son todas fanáticas de León pueden decirle chanchadas que yo se las leeré al con aire. Voz de locutor para que quede más gracioso. Claro. ¿Tomaste alguna vez un colegio, Rogani? No, no tomé un colegio. ¿Nunca no, tomaste un colegio? No. ¿Vos ibas a qué colegio ibas? Fui a 6 colegios distintos. 6 colegios distintos y no tomaste ninguno. No tomé ninguno. ¿Estás a tiempo todavía? Creo que no. Ya se me pasó. Vos fuiste compañero de los Reyes. Fui compañero de los Reyes. Sí, en el nuevo colegio Bursaco. Mira. De los tres, en realidad. Va, en realidad Tomás no, porque era más chico. Claro. Pero sí, fui con Nicolás y Juanpi era un año más grande que nosotros. Mira, nos compartíamos los recreos. Una pequeña genealogía. ¿De quién hablas cuando decís de los Reyes? Reyes del Falsete. Los Reyes del Falsete. Los Reyes de Bursaco, sí. Bursaco, Adrogué, somos todos un mismo pueblo. Los Jams también. Un solo corazón. Un solo corazón, es verdad. Bueno, comentanos un poco... ¿En qué ando? ¿En qué andas? ¿En qué ando? Estoy presentando mi primer disco, que se llama El Amor en los Tiempos del Call Center. Soy oriundo de Avellaneda, vivo en Bursaco, y estoy tocando siempre en el circuito entre Zona Sur y Capital, todo el tiempo. Pero bueno. Hoy a la noche voy a hacer un pequeño parate, digamos, es la última fecha que hago acá en Capital, voy a estar tocando en San Telmo. Los que quieran enterarse pueden preguntar por Facebook o Twitter. La dirección se envía por mensaje privado, pues somos así misteriosos. Para evitar que venga la yuta puta a pudrirla. Y bueno, y nada, voy a estar tocando en Rosario a fin de mes. Me voy un tiempito de viaje para grabar cosas nuevas también y volver con las pilas recargadas. Las pilas puestas, recargadas. Aclaremos que el disco es con banda, con El disco es con banda, se puede el que va a salir, digamos el de ahora es un poco más acústico, se puede descargar gratis también, no pasa nada. ¿Más de 1.500 descargas? Más de 1.700. 1.700, un éxito. Bueno, un éxito. Acá, perdón, hago un paréntesis en este tema y volviendo al tema del bloque pasado, nos avisan que el 4 de agosto, Perro Diablo con Gone con el Zaguán. ¡Uf! Oh, ojo. Yo que ustedes Fechón. Lo iría anotando en la agenda. Fechón. Volvemos a nuestra programación. Por favor, sí. Tocate un tema, ¿te Dale. Parece? Para arrancar una, y después seguimos charlando. Bueno, mientras tanto, vamos a contar que todos los jueves de este mes, Acorazado Potemkin está haciendo un ciclo en el Ultra. Este jueves toca con Paquidermos, bueno, otra fechón. Sí, a pleno. Acorazado Potemkin y Paquidermo. Y Mal Llevados sería la última fecha del jueves 26. El 26. ¿Estamos? Vamos. No cago. ¿Cómo zafar de naufragar de tanto hartazgo de no saber bien qué decirte a vos? Solo pensar que casi lloras sola sentada en un andén de Constitución me parte. ¿Qué pasa si nos vamos? A un lugar lejano, no a recomenzar. Casi 3 años de cuando te vi, yo sigo colgado como cuando te mayo. Casi 3 años de cuando me ahogué, mirándote fijo a los ojos allá en Adrogué. ¿Qué pasa si nos vamos? A un lugar lejano, no bajo el lunar y un lienzo más blanco que la superficie solar. Sos arte. Se vicia el amor, lo siento en tu voz. Llamadas de madrugada, madura el knockout y el llanto. ¿Qué pasa si nos vamos? A un lugar lejano, no, a recomenzar. A recomenzar. Los ojos claros bajo el mar. Bravo. Bravo. Acá ya del otro lado del hilo ya hay fans. ¿Ya hay fans? Ya hay fans. Están sacando fotos. A la mierda. ¿Viste? Bueno, yo este sabía que está, cuando llegue la hora pulenta me iba a hacer famoso. Viste, la hora pulenta es un antes y un después. Es como el programa de Mirta. Claro. Solo, ¿así? ¿Trae suerte? Solo que en ayunas. Es como el programa de Mirta, solo que en ayunas. Decilo, decilo o no decilo. Decilo o no decilo, claro. ¿Lo digo o no lo digo? Yo no voy a decir nada. Okay. Vos decís lo que quieras. Ta. Yo diría que... Vamos con otro tema. Sí, sí. Seguimos. Dale, vamos. Dale. Metele quinta fondo. ¿Puedo hacer un cover? ¿Puedo hacer un cover? Sí, por supuesto. Voy a hacer un cover de Ariel Minimal. Está muy bien. De Flop of Manson Minimal, en realidad. Lindo disco. Deja de eso. Espero oírte de nuevo de vez en vez, o al menos quiero creer. Camino lento, pausado, arrastro los pies, no hay mucho más que perder. Y aún no llega la mañana, sigo preso de mi dejadez. Cada paso hacia el vacío que doy me hace fuerte. Ya me odio y regreso mis cartas, mi orgullo, mi estupidez. Y se olvidó mis promesas el día después, tal vez por suerte, tal vez. Y aún no llega la mañana, sigo preso de mi dejadez. Cada paso hacia el vacío que doy me hace fuerte. Mismas dudas siempre piensan en volver, piensan en volver, piensan en volver. La habitación más extraña que el día de ayer. Ya se está solo de paso por esa vez. Llega la mañana, sigo preso de mi dejadez. Cada paso hacia el vacío que doy me hace fuerte, me hace fuerte, Eva. Me hace fuerte. Siguen sumándose los fans. Acá Javiera, la bici voladora, dice: ay, qué sorpresa esa versión de Dejadez, buenísima. Gracias. Así que gracias. Le mandamos un beso a Javiera, también amiga de la casa y escucha fiel de la hora pulenta. No sé, ¿podemos charlar de volverse o seguir escuchando a León tocar? Yo prefiero... ¿Sigo tocando? Sí, vos tocás. Si tenés aire. Sí, sí. Nos entrenamos corriendo trenes los del sur, por eso tenemos aire, ¿sí? Ahí está. Hoy corrí con este estuche, casi me muero, boludo. Menos mal que no fumo. Vamos a hacer... ¿Qué voy a hacer? Voy a hacer un tema que habla de mi bar favorito, que es un bar que está en Coghlan, que se llama El Polaco Bar. Quiero mutilar silencios con canciones que te escribo en un tren, a quedarme a mirar mis huesos con los párpados cansados de volver. ¿A dónde estás? Quiero desandar muy lento cada paso, cada tacto de tu sal. Volver a disfrutar tu beso novedoso, milagro de la humedad. Y ahí dormir mientras tanto lo pensás, yo espero en Polaco Bar, buscando alguna forma de alcanzarte, como un ritual de invocación para las grietas de tu voz. Yo escribo esa canción para sanarte, eso es así. No hay mucho que entender, eso es así. Es lo que puedo dar, eso es así. No hay nada que pensar, eso es así. Es lo que puedo dar, es lo que puedo. Mientras tanto lo pensás, yo espero en Polaco Bar, buscando alguna forma de alcanzarte, como un ritual de invocación para las grietas de tu voz. Yo escribo esta canción para sanarte, eso es así. No hay mucho que entender, eso es así. No hay nada que pensar, eso es así. Es lo que puedo dar, eso es así. No hay nada que pensar, no hay nada que pensar. Che, ¿a dónde queda el Polaco? Porque yo, mi viejo vive muy cerca de Coghlan, yo el pasé Polaco gran parte de mi vida por ese barrio. Queda a 4 cuadras de la estación de Coghlan, sobre Monroe, justo donde ahora sale el paso nivel, sí, nuevo que hicieron. ¿De la vía para el lado de Cabildo o de la vía para el lado de...? Me mataste porque voy en tren, claro. Me pierdo de ahí. Es Monroe al 3900, apenas salís del paso nivel. Mira, claro, por ahí estaba el sí. Pero Secreto no del Polaco se llama en realidad. Mira, no lo ubico. Pero lo voy a la próxima vez que va a ser para ahí. Polaco, mi viejo vivía a 6 cuadras de ahí. Mira. ¿Y vos qué hacías? Un bar de Coghlan viviendo en Bursaco. Y porque fui a tocar una vez y pegué onda con los dueños y nada, voy seguido porque hacen la mejor hamburguesa que probé en mi vida. ¿En serio? Sí, bueno, le meten panceta, huevos fritos. Es un muy buen dato. Podemos ir a buscar sponsor o un canje. Es un muy buen dato. Yo le hice la canción, de hecho, para que me sigan dando hamburguesas. Ah, mira, está bien. Está bien. El arte es una buena forma de el arte se empezar vive a subsistir. Obvio, claro, obvio. Totalmente. El ¿cómo se llamaba? El trueque, el club del trueque. Claro, el trueque. Una, yo canción una canción por una hamburguesa. Yo hamburguesas y bueno. Yo viviría feliz así. Yo puedo ponerme a componer con canciones para el Polaco. un jingle. Para lo que sea, digo, para los puchos, el kiosquero. Claro. Te hago una canción. El kiosco Carlitos, tipo, claro. Te pasa puchos y, sí. Y coca. Bueno, pasame otro gitans, pasame otro gitans, tralala, tralala, pasame otro gitans. Y un riff así más o menos, bueno. Un arreglito de bata. Un compositor de hits instantáneos. Yo solo tengo esa cosa, sí. Instantáneos porque duran 2 segundos y después se desvanecen. Y no lo registran en ningún lado. No, para nada, para nada. Si no sería fano. Él tiene un hit, él tiene un hit compuesto igual, yo he escuchado un hit. Tengo un par. ¿Tenés un par? Tengo un par, pero es mi otra faceta. Sos muy de culto vos. ¿Cómo? Son muy de culto. ¿Sos muy de oculto. De oculto. Claro. No, en este momento me mantengo de este lado del mostrador. Otro día, en algún momento quizás me hago el loco, me pongo los tacos y salgo. La Nicolantos Blue Band. Existió la Nicolantos Experience en una época. Ah, mira. ¿Sí? Bueno, sí. Le pegué en el palo. El nombre no se lo puse yo, eso fue lo mejor. Es un gran nombre. El cantante borracho cuando fue, bueno, ¿y cómo se llaman? Y lo primero que se le ocurrió fue... Pero bueno, esa es una historia antigua que no viene al caso. Sigamos disfrutando al compañero Rogani. Bueno. Vamos con otro cover. Un día más que pasa y yo sin probar aquello que ando buscando. Desesperado y sin aliento traté de no sentirme cansado. Fui hacia el kiosco de diarios y revistas. Amanecía en la docta prisa y decidí dejar aquella ilusión en manos de un canillita. Puse un aviso en el diario La Voz para tener una cita con alguien que tuviera ganas de amar hasta con la luz prendida. Un amor clasificado en el diario que para amar no tenga día ni horario. Busco un amor que nunca encontré, pero lo sigo buscando. Vuelvo a casa temprano, hermano. Nada salió como lo esperaba. Él fue mejor. Se la llevó porque cantaba buenas canciones. Él habló de buenos trabajos, calaba yo su paletón. Al viejo yo la quiero, pero él es mejor. Se notó mi borrachera y mi mala voz. Mi mala voz. Estamos todos así en la mesa. Tu padre intenta reír, no puede, y al irme yo, él te hablará. Te dirá que no soy confiable y que ese tipo es más razonable. Pero mujer, esa noche yo te amé. Yo la quiero, pero él es mejor. Se notó mi borrachera y mi mala voz. Mi mala voz. Y ahora tu padre volverá a reír y tu maldito novio volverá a hablar de él. Solo de él. Y va, Rodrigo de los Skylar. Pasiones populares. Ahí te mando un saludo, señorita Carolina. Un beso para Caro. Le mandamos un beso a Caro. Pide interferencia como siempre. Pero. No, está muy fuera de repertorio. Está muy fuera de repertorio. Es muy bajona, nada más para esta hora. Muy bajona, que toca cosas más arriba. ¿Cómo elegís los covers? ¿Es la que te pinta o hay alguna cuestión marketinera? Por lo general lo pasa que el primer disco que grabé. Este que estamos presentando tiene canciones muy tranquilas, entonces como para equilibrar un poco el vivo, busco cosas que me gusten que digamos puedan equilibrar con las canciones así muy tranquilas. O sea, por eso me gusta mucho Pez, dentro de lo posible lo que está tocable, digamos, de Pez, porque tocan muy zarpado minimal. Nada, vamos mechando. Cosas que levanten un poco. ¿Recordá de dónde se puede bajar el disco? El disco se llama El amor en los tiempos del call center y se puede descargar de www.leonrogani.com.ar. ¿Cómo suena? ¿Cómo suena? León Rogani. León Rogani, perfecto. Sin ninguna doble consonante ni ninguna de esas cosas. Tenemos tiempo para un par de temitas más. Sí. Vamos con él. Esperemos que termine la etapa de... Están haciéndole mantenimiento técnico al pie del micrófono. Pero operándolo literalmente, sí, ¿no? Sí, no de operación de sonido, sino que le están... Es una tienda de campaña de la Primera Guerra Mundial esto. Absolutamente. Pero bueno, y esto la es pura enfermera mística. Le está poniendo vendas así, pero... El rock escucha, es así. Se escucha, creo que se está saliendo el sonido, ¿no? Ese, mira, está. Sí, sí. El rock es así. El rock es así, es atar con alambre. Atar con alambre, y si no hay alambre le ponemos cinta aisladora. Sí, cinta de papel. Seguimos, viejo. Es así. ¿Vamos? Adelante. Adelante. Hey pretty baby, where the high heels on? You give me fever like I've ever known. You're just a product of loveliness. I love the way you talk, you walk, and I love your dress. You give me fever from miles around. Up when I go to town, just kiss me baby and tell me twice, 'cause you're the one for me. Ooh, the way you make me feel, the way you make me feel, it really turns me on, it really turns me on. You knock me up on my feet now. The lonely days are gone. Hay casi nadie. Sufro y te miro, floto si te miro, casi nadie. En el bar y bailas entre las mesas, ignorando tu belleza, casi nadie. Y yo me pregunto, ¿qué es lo que haces acá? Sino de una canción que se queda con tu olor cuando te vas. Y yo me pregunto, ¿qué es lo que haces acá? Relucís entre todas las miserias. Ah, miserias. Oh, oh. Hay casi nadie. Yo floto y te miro, porque floto si te miro, casi nadie. En el bar y bailas entre las mesas, ignorando tu belleza. Yo me pregunto, ¿qué es lo que haces acá? Sino de una canción que se queda con color cuando te vas. Y yo me pregunto, ¿qué es lo que haces acá? Relucís entre todas. ¡Bravo! ¡Bravo! Michael Jackson en Bursaco fue eso. Michael Jackson en Bursaco. Claro. Claro. The way you make me feel. Ah, Carolina sigue insistiendo y ahora pide luces del Cañaveral. No, no, está insistente. No se acuerda. Insistente, claro. Iba a hacer un cover uruguayófilo. Yo sé que vos sos uruguayófilo, sí, igual metele, que yo. Metele. Hay tiempo para dos temitas más, así que... Vamos a ver si me acuerdo de la letra. Es un tema del principio. Qué lindo. Va para mi amigo Ciru, que es muy fan de este tema. mirada hecha de palabras y poesías. Bajo un cielo claro de un pueblito del país. Un mundo imaginario hecho de ilusiones coloridas. Y el amor monta en su caballo y es feliz. Y la primera es la verdadera nena. Y la segunda, que no te confunda. Y la tercera pierde un turno, espera. El amor todo tiene tiempo, vos y yo tenemos alegría. Tener espacio adentro de ese corazón. Guardo una sonrisa para esos momentos de la vida. Y el amor juntito a mí. Segunda, que no te confunda. Y la tercera, pierdo un turno, espera. El amor tiene una mirada hecha de palabras y poesía. Bajo un cielo claro de un pueblito del país. Mundo imaginario hecho de ilusiones coloridas. Y el amor monta en su caballo y es feliz. Y la primera es la verdadera nena. Y la segunda, que no te confunda. La tercera pierde un turno, espera. El amor. Temazo del príncipe. Temazo. Temazo, temazo. Muy lindo. Réguete. Acá Carla nos aclara que el disco tuyo también se consigue en discocompartidos.com.ar. Ah, Carla Sanguinetti, sí, Disco Compartidos. Pasamos de toda la gente de Sonido Ambiente, un abrazo para ella. Sí, un abrazo grande para ella, para Flor conseguir. Y para toda la banda. Una gran tarea en apoyo a Lander, tremendo. Esa página. Empezaron a agarrar, a abrir una página y empezaron a buscar todos los discos de bandas Under que estaban para dejar gratis. Liberados. Y los juntaron en el mismo sitio. Muy recomendado. Algún día podríamos hacerles una nota o invitarlos al estudio. Seguro. Sí, uno más. ¿Un último? ¿Uno más? ¿Tenés ganas? Sí, como no. Vale. Total es gratis. Total. Por ahora. Vamos con lo que sería el segundo corte de difusión de mi disco, que es un tema que gusta mucho porque dice la palabra Fernet. Así se llama Vaivén. Estás descalza, fumando y todo gira alrededor. De tu cintura, donde se acomoda orbitando esta canción. Canción. Ana, pásame otro fernet. Y deja de bailar borracha, por favor. Que estoy perdido en tu vaivén. Y me pone más sediento ver tu piel. piel. Quiero acosarme y despertarme en vos para ver cómo amanece en verde. Ay, ¿dónde miras? Ay, ¿dónde miras? Estás descansa, fumando y todo gira alrededor de tu cintura, donde se acomoda orbitando esta canción. Ana, pásame otro fernet y deja de tirarte pasos, por favor. Que estoy perdido en tu vaivén y me pone más sediento en tu piel, tu piel. Acosarme y despertarme en vos para ver cómo amanece en verde. Ahí, ¿dónde miras? Ahí, ¿dónde Bueno, a 2 minutos de las 3 de la tarde podemos... Un minuto ya, justo. Según nuestro reloj biónico de la radio, faltan 30 segundos. 30 segundos, así que me apuro y digo que esto fue La Hora Pulenta, que mi nombre es Nicolás Santos, que el productor y eventual compañero de aire el día de hoy es Adrián Viña, nuestro operador técnico, como siempre, Pepe Undiano, que se está yendo de vacaciones, así que por un par de semanas lo vamos a extrañar. Juliana Espatafora estuvo de enfermera del micrófono y dándonos una mano con el sonido. León Rogani dando el show en vivo, y a quien le agradecemos muchísimo la presencia.